Bien, lo cortamos por razones de fuerza mayor. Fuerza dijimos, mayor. Hay que llamarlo por el cumpleaños. Estamos en comunicación directa con Charlie García. A ver, hola, ¿estás ahí, Charlie? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo andas, Charlie? Toda la puta del iceberg. Quiero parar un saludo a toda la plata. ¿Qué? Un saludo especial para Ana María, que está ahí, que es una genia. Ah, muy bien, y a la Mariana, conoce. Un beso grande a Mariana Bote. ¿Y qué? ¿Cómo va a pasar su cumpleaños? ¿Está con León Gieco ahí, me dijeron? Estoy con León y con otros animales. ¿Ah, sí? Mire usted. ¿Qué tal la quinta de Palito? Y la quinta de Palito bien, porque tiene estudio, pero me cortaron el whisky, así que bajó. No toma más usted. ¿Cómo? No toma más usted, ni de la buena ni de la mala, no toma más. No. ¿Y cómo es la vida del recuperado? Es un poco aburrida, pero bueno, está bien. Me voy a curar, como Diego, ¿no? Debo ser como Diego. Sí. No se junta más con Diego tampoco. No me dejan. ¿Qué le parece la música que estamos poniendo? Está bien, ¿quién es el intérprete? Es una persona respetable en la Argentina, ¿eh? Un tanto respetable. Bueno. Ha tenido un bajón últimamente, pero agradecemos de que, bueno, el resto de la gente también haya tenido la amabilidad de curarlo. ¿Lo curaron? ¿O más o menos? ¿O lo cura? Me quiere curar, no lo lograrán. ¿Cómo fue su desayuno? Cuéntenos. El desayuno, mate con bizcochos. No le puse nada al mate, porque lo noto un tono medio jocoso. Bueno, no sé, que me puse un azúcar impalpable. Dijeron que estaba un poco más gordo, ¿es verdad o es simplemente mediático esto? Sí, engordé 400 gramos. Muy bien. Se puso alguna pulsera, está sobrepeso, un colgante. Está de sobrepeso. Claro. Un fenómeno. Charlie, recién comentamos cuando se enfrentó a los militares. ¿Algún otro autoridad con la que se haya enfrentado a lo largo de su vida? Me contra Fernando de la Rúa. ¿Por qué? Pero se puso el brazalete y le fue como el ojete. Ah, la canción histórica. Obvio. Y amigo de Charlie. Usted es amigo del Charlie Menem. No, lo menciono. Me gusta saludarlo a todos por allá. Que están todos juntos. Están todos también en el cumpleaños. El cumpleaños de Charlie. Mire qué bien. Iván, manden saludos. ¿Y Menem se ha recuperado también? ¿O no era adicto él? No, Carlos no. Carlos no. No, no, a las mujeres. A las mujeres. Y a la plata. Y a la. ¿Quién no? En realidad, ¿no? Bueno, Charlie, muchas gracias. La verdad es un placer. ¿Quiere mandar un saludo a alguien? Déjenos un mensaje, una recomendación. ¿Cómo pasar un fin de semana a lo Charlie García? Tal cual. Tomando mucho mate y tocando mucho la guitarra. Muy bien. Está sano. Felicitaciones. Gracias, Charlie. Bueno, un beso. Chao. Gracias por llamar. Estábamos en comunicación con Charlie García desde su lugar en el retiro espiritual en la casa de Palito Ortega.